de 15 a 18 horas. Muy y el bien. Domingo dicen que no va a ser tanto frío, así no, que lo no. van a disfrutar. Aparte es la hora que menos frío hace. Pero dicen que además el fin de semana va a estar lleno de sol, así que ojalá. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, bueno, buenísimo. Bueno, entonces Alicia, esto sería la agenda inmediata, pero vos tenés una historia acá. Sí. que nos interesaría que nos cuentes, porque bueno, es la historia de sí, de yo cultural. Desde el 98 me acerqué a empresas recuperadas, fundamentalmente a las mujeres de empresas recuperadas, porque yo lo que notaba era que había, o sea, yo siempre creo que en el tema de las recuperadas, en la gran mayoría, el fenómeno que se dio es que los empresarios echan a la gente más combativa, a los delegados, a los más luchadores, y la gente que por ahí participa más, menos, sí. es la que va quedando. Uh-huh. Pero esa es la gente que da un salto de vanguardia claro. cuando toma la fuente de trabajo en sus manos. Entonces me parecía que el tema formativo era importante y en el tema en especial el tema de las mujeres que siempre, aún hoy, siguen relegando en manos de los hombres el uh-huh. poder de las empresas. Entonces empezamos a hacer todo un tema de formación con ellas y de ahí vengo desde el 98. ¿Y qué hacías? Lo que hacía era formación. Ajá. Fundamentalmente las compañeras hablaban de... que les vieron cuando uno dice me enamoré y tengo mariposas en el estómago. Bueno, ellas decían que esas mariposas bárbaro, las tenían sí. cuando tenían que hablar con un juez, con un diputado, claro. que escuchaban hablar y no entendían lo que les decían y tenían que salir y pensar que les habían dicho. Entonces, bueno, empezar a trabajar una cosa que pudimos ver en un evento que hicimos en el Bauen con todas, fue que, y trajimos compañeras de otros movimientos sociales, que la gran mayoría no tenía experiencia previa. Entonces no tenía claro. experiencia de militancia, claro. de compromiso social. Y salvo algunas, como puede ser el caso de la compañera, una de las de dirigentes del Bauen, o alguna compañera así, o algunas como en el caso nuestro, Sonia acá. Uh-huh. El resto no tenía mucha experiencia previa de otras cosas. Entonces, bueno, lo que buscamos fue eso, un espacio de confiabilidad donde las compañeras pudieran trabajar lo que les pasaba sabiendo que lo que habláramos quedaba ahí y al mismo tiempo claro. cuestiones formativas, viendo películas, la estrategia del caracol y esas cosas. Eso fue los comienzos. Después sacó un momento muy duro en el 2005, que una por diferencias y por otros problemas, que vino un momento de mucha soledad dentro de IMPA, donde ganó un sector que no quería tener lo que históricamente había surgido desde el 98, que era lucha, trabajo y cultura. Uh-huh. Entonces sacaron al bachillerato en ese momento, que resistió en una universidad. Se disolvió el primer centro cultural que había existido sí. en una fábrica en funcionamiento, porque había habido otra en fábricas, inclusive a nivel mundial. Esta fue la primera. Mirá. Y después del 2005, cuando los compañeros en la asamblea ganan de vuelta, los históricos, Sonia, Castillo, ganan de vuelta la cooperativa, convocan, vuelve el bachillerato y después me proponen a mí si no les daba una mano para armar el centro cultural. Uh-huh. O sea, fue una política de la asamblea de trabajadores volver a rodearse de... centro cultural. Mira, etcétera. Yo no sé si fue de la asamblea, porque digo ajá. para ser reales, ajá, o sea, ajá. sí de algunos de un grupo compañeros, de compañeros. De compañeros, sí, pues digamos que lo llevaron a asamblea, porque el día que yo vine a reunirme con ellos fue al término de la asamblea donde sí. hablan entre ellos de que se vuelve a armar el centro cultural. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la primera propuesta había sido de los militantes que se acercaron en el 98 y trajeron esa propuesta. Claro. Pero para armar este centro cultural, lo único que yo puse como condición que quería que la conducción fueran trabajadores de la fábrica, para que haya una cuestión de mayor comunidad uh-huh. entre el arte y claro. el trabajo, para que no se viera disociado. Sí. Sí, y la sí. verdad que eso... Que no era una cosa de afuera que se instalaba en una claro, fábrica recuperada, claro. sino que... Era fuera. De ellos. Ajá. Y bueno, nosotros empezamos con... Éramos 5 compañeros, Sonia Gutiérrez, Natalia Socia, Fernando Obregón, son 3 compañeros que están actualmente en la fábrica. Otro compañero que después se fue de la cooperativa, que es que está trabajando en otro lado, que es Silvio Aguilar. Y yo fuimos los 5 compañeros que comenzamos este sueño de armar el centro cultural de vuelta. Bueno, ¿Cómo lo? Claro, nosotros dijimos. Lo imaginaron ahí. Lo primero que imaginamos, porque viste, uh-huh. nace de lo que se necesita. Lo que dijimos, hace falta volver a rodear a IMPA de gente. Claro. Vecinos, etcétera. Entonces eso fue lo ¿por primero. ¿Por qué? ¿Por qué hace falta rodear? Porque estaba muy aislada IMPA. Después de todo lo que había pasado en el 2005, acá venía muy poca gente. Claro. Entonces, lo primero... Y con riesgos, ¿no? Riesgos bueno, de salud. Claro, ¿no? Y además ese riesgo estaba siempre. Claro. Entonces, ¿cómo lograr que cada vez que ahora... lo que están haciendo ustedes acá, claro, lo que hace el bachillerato, lo que se hace en la universidad, lo que se va haciendo en cada uno de los grupos que están acá adentro, consolida un proyecto, claro, ante la ambición que hay de querer convertir esto en una torre. Claro, claro. Porque ¿ese es el objetivo? Acá, concretamente, cuando se empieza el tema judicial, la que hoy es la Procuradora Nacional, la Garbó, Liz Garbó, ella era fiscal de Cámara. Y ella fundamenta por qué... es legítimo lo que salió, lo que emanó de la legislatura para darle la tenencia provisoria a los trabajadores por la función social que cumple IMPA. Ajá. Y eso, bueno, por eso nos alegra mucho, porque qué parte bueno fue ese sueño de los cinco de empezar, claro, que claro, empezamos limpiando. Limpiando, ordenando, porque bien acá todo abajo lo que se hace es así. Nadie daba cinco pesos por nosotros. Motivos, por ahí... lo voy a decir en mis palabras, ¿no? Como que la ciudad no le había pagado lo que le tenía que pagar y qué sé yo. Sí, hacer eso, una interpretación de la ley. Claro, entonces, eso pasa, eso es apelado por los abogados de la cooperativa, entonces pasa a la Cámara. Sí. Que es la primera instancia, la segunda instancia. Sí. En la Cámara es donde yo les digo que la fiscal era Gil Garbó. Qué bueno. Entonces, es muy favorable para nosotros, claro, pero una mañana, y esto parece un cuentito, pero esto está en internet y todo lo que digo lo pueden encontrar, ajá, una mañana tocan el timbre en la portería preguntando a un señor que quería ver cómo era el bachillerato de IMPA porque quería que su sirvienta, con estas palabras, terminara su secundario. Le llamó la atención al compañero que estaba en portería que le preguntara a qué hora trabajaban, a qué hora se iban, y se van. Pasa una hora y media, una hora más o menos, y vuelven a tocar el timbre. Y era el taxista que lo había llevado este señor. Entonces el señor dice, bueno, ustedes van a pensar que soy loco, pero adentro, ¿vieron que vino este señor? Sí. Bueno, adentro había una señora que le decían la doctora, que estaba con otra mujer más, y él le dice, el que había entrado a IMPA, si quería entrar. Y dijo, no, con los datos que tenés vos ya está. Y lo único que les preocupaba era el tema de el valor inmobiliario. Hablaban de la plata, de lo que significaba este espacio. Venían a tasar. Entonces, hablan de esto y empiezan a hablar de que, bueno, cuando venga no sé quién, se iba a producir el desalojo. Y eso es lo que lo angustia al taxista. Solidariamente, claro, vuelve. ¿Todos qué pensaron acá adentro? Que era el juez Vital, el de la primera instancia, que había mandado, claro, hacer esto. Entonces se van, van con un petitorio de al repudio juzgado, al juzgado, a la Cámara, y ahí se encuentran con que no había sido el juez Vital, sino que había sido quien había hecho esto era una jueza de Cámara, que había venido clandestinamente a IMPA por su cuenta. Una revista judicial la entrevista, la mina reconoce que cometió una imprudencia y ese día falla en contra de IMPA y el caso está en la Corte Suprema. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! Bueno, vamos a un corte y después seguimos con esta historia muy jugosa. La verdad es de novela. Nos salvó el escándalo. Vino muy bien. Plantamos en el barrio, solo faltas vos. Acércate a la radio en Estados Unidos 2957. Radio Semilla 106.5. Blanco pinta de angelito. Aquí Tocciu e Tem Jun, qui tutti luciamo insieme. E se oggi tu sono sol, aquí todos luciamo juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos. Bueno, volvemos entonces aquí con Alicia. A ver, que nos siga contando esta historia de novela tan real. Es increíble, pero es increíble. Pero además, qué interesante, ¿no? Todo, pero lo del taxista también, ¿no? Sí. Porque. Digamos, también un clima social, ¿no? Porque, bueno, puede ser una casualidad, pero digo, no sé si es una casualidad que este hombre, ante esa situación, evidentemente se daba cuenta de los riesgos que podía significar para un emprendimiento como este, así, ¿no? Por eso, una persona con conciencia, ¿no? Con conciencia, claro, y qué bárbaro, ¿no? Sí, ¿cómo a veces se dan esas...? Yo siempre digo que la solidaridad, uno la brinda y es como las semillitas, corren. Como que, claro. Ahí vienen. Qué bueno, qué bueno, che. Qué bueno que tenga esa historia, además. Sí. ¿No? La fábrica. Sí. Esas cosas. A propósito. Esos granitos de todos, ¿no? A propósito de la historia de IMPA, que yo no la conozco entera y demás, pero se supone muy, muy rica... por acá se acercó un grupo que hizo teatro aquí también, en esos sábados y domingos que decís vos que hay, vino a la radio, y después charlando, estas chicas se quedaron impresionadas, se ve, por todo lo que es IMPA, y lo que querían hacer, con tiempo obviamente, era hacer un radioteatro con la historia de IMPA. Sí, es una deuda pendiente. Sí, estaría buenísimo. Por eso, sí. Por el taxista y por todo lo que... Claro, estaría buenísimo eso. Pero ¿quiénes son esas chicas? No me acuerdo ahora el nombre, pero son un grupo de teatro, es decir, encaja con toda tu historia. Ah, un grupo de teatro. Un grupo de teatro que vino a hacer teatro aquí, que después pasó por la radio y se entusiasmó también con la radio y se les ocurrió hacer juntar esas cosas, es buenísimo. Decir, usar la radio. Precioso. Y hacer una... Pero para hacer el radioteatro tenía que hacer un trabajo de investigación, charlar con todos los laburantes, los participantes, etcétera, etcétera, y después eso darle sí, un y además libreto. Poder recoger, porque hay muchos trabajos de investigación hechos. Pensemos que IMPA es un lugar que además está abierto, vienen muchos estudiantes, gente que está preparando maestrías. O sea, también hay cosas que no hay que empezar de cero. Claro. O sea, a veces hay que saber recuperar lo claro, que ya está, ¿no? Lo que otros han ya sistematizado, no claro, tienen, claro. Claro. Y entonces vos, ¿cómo, para seguir con el tema de cuando arman el Centro Cultural? El Centro Cultural, bueno, sí. Nos encontramos, si bien yo tenía cierta experiencia artística, habiendo escrito algunas obras de teatro y ¿cómo, demás. ¿Cómo pero es no... eso? Sí, alguna... Ah, ¿vos también haces eso? He hecho alguna vez. Vos. Pero digamos no, o sea, yo una lo tapada. Que... Bueno. ¿Sos una tapada? No, lo que digo, yo siempre digo que zapatero a sus zapatos. Si nosotros ajá. empezábamos, los artistas nos iban a ayudar. Uh-huh. Y bueno, nosotros lanzamos, el lanzamiento del Centro Cultural fue un éxito. Nosotros comenzamos un 1 de mayo, por lo que ese día implica. Y vinieron, ¿de qué año entonces fue? Y fueron hace 5 años que empezamos. Ajá. Y fueron 600 personas que vinieron a la fundación del Centro Cultural. Lanzamos con 15 talleres. Ajá. Y la duda nuestra era cómo íbamos a hacer. ¿A sostener cómo eso? Sostener, porque viste que está bueno, porque somos una organización popular, entonces a la gorra. Pero esas cosas con el tiempo no se sostienen. No, claro. Entonces, nosotros dijimos, tiene partimos de una base de algo que planteaba Sonia, que ella decía, a mí me gustaría ver el arte muy ligado al tema del trabajo. Ajá. Y entonces nosotros casi naturalmente empezamos a hablar de trabajadores del arte. Nosotros no hablamos de artistas, nosotros hablamos de trabajadores del arte. Y esto fue fundante. ¿Por qué? Porque acá los artistas que vienen saben que vienen a laburar. Claro. En el caso de los talleres, nosotros en este momento estamos con 35 talleres. Pero esto, 35. Sí. ¡Una barbaridad! Sí, muchos. ¿Y nosotros cómo nos manejamos? Los talleres, los aranceles lo define el trabajador del arte que va a dar su taller. Ajá. Ese taller va a funcionar el tiempo acordado. Y bueno, y la gente, y la verdad que los lo único que pedimos nosotros es que los aranceles sean accesibles. Muy accesibles, claro. Y es lo que está pasando, por eso creo que se mantienen. El año pasado tuvimos 190 alumnos inscriptos. Qué barbaridad. Este año, en junio, ya teníamos 170. Montón. Y sí, sí. Y no, y eso, digamos, lo establece cada taller, el arancel. El arancel lo define cada tallerista. Y de ahí nosotros retenemos un 30% para poder sostener la estructura y nada más. Y nada más. Y con eso funciona. ¿Podríamos decirnos algunos talleres de qué tratan? Sí, mirá, por ejemplo, nosotros tenemos talleres de teatro, tenemos el seminario de TSO, que es uno de los grupos fundantes del Centro Cultural de Teatro Sanitario de Operaciones. ¿Y qué es eso? Es un tipo de taller performático donde nosotros, la verdad que hay mucho para ver, tanto en la página, pueden visitar la página del TSO. Ellos están desde los comienzos del Centro Cultural y habían participado ya en el anterior. Ellos trajeron acá uno de los festivales en esta empresa clausurada. Ellos trajeron acá el FIBA. Qué bárbaro. Y también el festival de Shakespeare que se hizo el año pasado. Fuimos sede oficial. Mira, qué contradictorio, ¿eh? ¿Vio? Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Tenemos hasta donde estamos en el mapita, oficialmente en el gobierno de la ciudad y todo. Que lo imprimió el gobierno de la ciudad. Por supuesto, sí. Y después, por ejemplo, bueno, en este momento hay otro seminario que es el de Impacto Teatral, que es otro de los grupos estables que hay en IMPA. Después hay en teatro hay dos o tres propuestas más. Después en música tenemos charango, aerófonos, todo lo que sería, todo lo que es de viento. De vientos. Tenemos al grupo Tumbalatá, que este año cumple 10 años. Que es muy lindo, además. Que es de percusión, muy bello, ¿no? Sí, de percusión. Ellos hacen samba reggae, samba enredo, y hacen también pagode. Y los sábados tienen el grupo de danza afro. Después tenemos Canto con Caja, que es uno de los primeros talleres que tuvimos. Después tenemos serigrafía. De fotografía hay 4 o 5 propuestas diferentes y bueno, y muchos más. Qué hermoso. O sea, ahora tenemos francés también como idioma. Muy bien. Bien, sí, sí. O sea, el vecindario realmente tiene acá una suerte de vivir cerca de IMPA porque hay para todos los gustos. Sí, además en los vecinos también hay otras cosas, que tenemos buenos fotógrafos. Nos han mandado fotos de la torre de IMPA que la sacan desde sus edificios, que son bellísimas, bellísimas. O sea que también hay colaboración desde ese lugar. Ah, muy bien, qué bueno. Debe ser porque a IMPA lo están sintiendo suyo. Y sí, algunos sí. Les llega el corazón. Y tiene su historia, ¿no? O sea, claro. Sí, me imagino. En esa época, además, donde cuando los vecinos estaban más en la calle que ahora. Y pensemos que acá en el 2001 se hizo la experiencia del Frenapo, se trabajó desde ese lugar, se prestaron los lugares para hacer Club del Trueque. O sea, IMPA siempre fue una empresa abierta, así como hemos recibido la solidaridad en los momentos difíciles. Claro. Nosotros, después de vivir la represión del 2008, cuando este juez desaloja intempestivamente y sin motivo, porque declara una quiebra cuando en realidad los acreedores aceptaban la propuesta de la cooperativa, el juez de la causa le dice a los compañeros, vayan tranquilos que está todo arreglado a la mañana, y a las 12 de la noche desaloja. y produce al otro día ante la resistencia una cosa muy violenta con detenidos, golpeados y demás. Y después tuvimos dos intentos de desalojo más. Pero ahí nosotros cambiamos la forma. Ya estaba el centro cultural y junto con el bachillerato lo que garantizamos fue vigilia cultural. De esa manera las organizaciones estaban acá bancando, todas las organizaciones que se acercan, compañeros de organizaciones piqueteras, y después, desde el que terminaba el bachillerato y la producción, los vecinos bancaron durante 15 días en dos ocasiones ruidos molestos hasta cualquier hora de la madrugada porque sabían y nadie denunció. O sea, así como ahora se escuchan ruido, les molesta, y que por eso nosotros tratamos de molestar lo menos posible. Pero sí, se lo han bancado. Y bueno, y con eso, teniendo el lugar ocupado, evitamos esos desalojos. Hasta que ahora, bueno, el caso está en la Corte Suprema de Justicia. Ah, o sea que esperan esa resolución, que sería ya para qué, para la... No sabemos. ¿La expropiación Lo que tiene que dirimir, porque esta jueza que viene acá en forma clandestina, nunca se va a explicar jurídicamente para qué vino. Ella lo que tenía que dirimir era con la constitución de la ciudad, si nuestra ley era constitucional o no. O sea que tenía que mirar papeles. Claro. Y ella vino a ver el edificio. Claro, o sea, desnudó otra intencionalidad. Exacto. Tanto, nosotros creíamos que la corrupción era solo en la de primera instancia, pero no. Claro. Entonces, lo que tiene que dirimir la Corte Suprema ahora es si es o no constitucional esa ley. Ajá. Por otro lado, fue presentado en el Congreso de la Nación una propuesta de expropiación definitiva. Ajá. Bueno. O Alicia, bueno, está sumamente interesante. Sí, realmente. ¿Nos aguantás a que llamemos a un compañero que también está en conflicto? ¿Cómo no? El Hospital Francés, Del Hospital Francés, y como charlábamos hace muy poquito, vos conocés del gremio. Uh-huh. Intentamos ya, mientras hacemos la conexión técnica, podemos seguir charlando. Vamos, hasta que vayamos a exteriores sería. Hasta que vamos a exteriores. Mientras vamos recordando lo que es la situación del francés, un hospital de nuestro ex barrio. Exacto. Porque esta radio empezó en San Cristóbal, ¿no? Y tuvimos también el conflicto del francés, que fue bastante fuerte, con la gendarmería adentro, ¿se acuerdan de la patota, etcétera, etcétera? Y también los vecinos y organizaciones y los laburantes defendiendo hasta que por fin consiguieron que PAMI lo tomara, que se expropiara, PAMI lo tomara. Y ahora vienen, la lucha de ahora es otra lucha, pero se sigue peleando. ¿Es vaciamiento lo que se está planteando ahora? No, anteriormente fue vaciamiento. Sí, antes sí, ahora. Ahora es del PAMI. Es como una racionalización que hacen permanentemente de de servicios y de personal. Ellos consiguieron con esa pelea de más de 2 años que se expropiara a los vaciadores. Pero ahora su jefatura es de PAMI, tienen un interventor y es el único acá en Capital Federal que hospital del PAMI, a pesar de ser la obra social más grande del país y de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y hay otras clínicas en Rosario. Entonces, los compañeros de acá del ex Hospital Francés están hablando de una nacionalización del conflicto, porque los despidos también afectan al hospital del PAMI de Rosario. Por eso que sería muy interesante que pudiéramos conversar ahora con David Garuti, que es es un delegado histórico de ahí. Estuvo todo el proceso previo y después lo trasladaron a otro lugar y ahora le impiden la entrada, ¿no? Él tiene prohibida la entrada. Es el delegado de los trabajadores de allí, que ha ganado en elecciones limpias, pero tiene prohibido. Es el gremio de ATE, ¿no? Él es ahora de ATE, pero sí, porque hay varios gremios ahí. Y cuando fue el conflicto, cuando el hospital francés era el hospital francés de antes, era de FATSA. Claro, nosotros. Era de Sanidad. De ATSA, perdón. Sí, sí. Bueno, y acá que bueno, ya logramos... Parece que María, nuestra compañera María del Carmen lo tiene a David Garuti y que nos contará qué pasó esta mañana, porque esta mañana a las 7 tuvieron conferencia de prensa y a las 12 o a las 10 de la mañana una radio abierta en las puertas del hospital, me parece. Sí, casualmente yo lo había llamado y estaba en eso. Bueno, acá estamos con el compañero David Garuti. Nos va a comentar cómo está la situación en el Hospital Francés. Hola, David. La audiencia te escucha. ¿Qué tal, David? Miren, la situación es la siguiente. Hace 16 días que estamos de asamblea, paro, y en el día de hoy fue radio abierta por el despido de un camillero, a los que se suman dos bioquímicos el mes pasado, y varios despidos en PAMI en todo el país, en Catamarca, en La Rioja, en Tucumán, otra compañera de otro edificio de la Avenida de Mayo. O sea, son despidos selectivos, están probando una situación en un marco de cierres de servicios. Nuestro hospital, recordemos que fue expropiado por la ley 26.272 para que sea un hospital propio del PAMI, de excelencia. Bueno, lamentablemente esto no es así, dado que a la falta de personal que tenemos, al cierre de servicios, recordemos el año pasado cuando cerraron el servicio de medicina del deporte, el servicio de oftalmología, el servicio de psicopatología. Hace dos años que no funciona el servicio de rayos de radiología en La Guardia. Tenemos el tomógrafo cerrado hace más de seis años, el resonador cerrado, la situación de medicina nuclear, lo mismo, hemodinamia, radioterapia, la clínica del Cid Campeador, que es la clínica espiada para, junto como una clínica del hospital, que tiene 60 camas, 20 consultorios, dos quirófanos, totalmente cerrado, el hogar del Parque Chacabuco. Bueno, a todo esto se suma la falta de personal para atender y el cierre de los efectores propios. Estamos padeciendo en Rosario también, en estos días, bueno, que tantas tragedias en Rosario. Nosotros a fin de año cerraron el servicio de La Guardia propia que tenía el PAMI en Rosario y en el Gran Rosario. Bueno, estamos en una situación de cada vez se vuelve más a los tiempos de los 90, ¿no? Que creíamos olvidado esto de Matilde Menéndez, Calderete, con los despidos, con los cierres de servicio y las privatizaciones. Por eso, bueno, de hace 16 días que estamos, empezamos con un paro, después se transformó en asamblea permanente, que esa asamblea permanente fue una radio abierta con los vecinos, estuvieron los jubilados de la CTA, independiente de jubilados de la corriente clasista y combativa, estuvieron Elia Espen, de la madre de Plaza de Línea Fundadora. Estamos en una situación que, bueno, ya no da para más. Por eso, desde el jueves pasado se están haciendo asambleas permanentes en todas las reparticiones del PAMI, y en el día jueves 15 vamos a hacer una marcha federal desde el interior del país y todas las dependencias hasta el PAMI central, que está en la avenida en la calle Perú y Diagonal Sur. Bueno, y entonces, ¿hay alguna la gente del hospital, cómo está tomando esto? ¿Cómo lo toman los pacientes también, no? Miren, los pacientes, hoy hemos hecho una radio abierta en la puerta de la gerencia de sectores propios, que esto queda en Estados Unidos 3205, conocido habitualmente como la capilla, los consultorios, y los pacientes apoyan esto porque ellos ven precarizada su salud, o sea, ven cómo su salud se va deteriorando, no solamente lo que mencionaba anteriormente, de que el hospital está funcionando un 20% de su capacidad instalada en beneficio de los mercaderes de la salud, porque esto no es para que nuestros pacientes tengan mejor calidad de atención, sino que, pongo un ejemplo, un paciente que está internado en terapia intensiva, en unidad coronaria, o en La Guardia, o en los pisos, para hacerse una tomografía, lo tienen que sacar del hospital a cualquier hora, muchas veces demoran días, muchas veces demoran, en estos movimientos, imagínense, pacientes entubados, pacientes muy delicados, en estos movimientos muchas veces se le deteriora al extremo la enfermedad por la cual están siendo asistidas, inclusive muchas veces se le da la vida esperando estas situaciones cuando antes teníamos un tomógrafo, un resonador, el servicio de hemodinamia en la planta baja. Y bueno, esto era práctica, era parte de nuestra alta complejidad del hospital, que hoy día, con un presupuesto gigantesco el PAMI, lamentablemente lo deriva para pagar quizás deuda externa que es fraudulenta y no para cumplir la necesidad la cual fue creado, que es para la atención a nuestros mayores. David. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pilar de acá de Radio Semilla. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo andas? Decís que el día jueves va a haber una marcha. Y mi pregunta era, ¿las autoridades del PAMI han dado alguna señal de algo? Mire, las autoridades del PAMI en principio la primera semana amagaron con hacer una reunión para ver si discutir el tema de los despidos. El proceso se cerró totalmente. Y sí, vamos a hacer la marcha federal mañana, el día jueves, arrancando del todo el país, porque hasta el momento la respuesta han sido despidos, han sido cierres. Recordemos que ahora el 28 de agosto se cumple un año de que, por ejemplo, el equipo de el servicio de medicina del deporte ha sido expulsado del hospital, lo mismo que el servicio de oftalmología, lo mismo que el servicio de psicopatía, y ahí también se va a hacer un acto frente a la insensibilidad de esta intervención. Recordemos que el PAMI está funcionando en forma ilegal e inconstitucional, porque el PAMI está intervenido, que en principio iba a ser por 180 días y se han quedado más de 10 años, pues lo han tomado como botín para las campañas electorales. Bueno, esto no va más, esto ya no da para más, por eso esta marcha federal, esto se está sintiendo, es como la gota que rebalsó el vaso, a la falta de personal que tenés en el hospital, a los cierres de servicios que tenemos. Esto no tiene nada que ver con una salud de excelencia para todos, como fue expropiado el hospital. Por eso nosotros decimos, sabemos que esto no es solamente el hospital francés. Nosotros, frente a la situación de vaciamiento, muchos hospitales en la década de los 90, como el Güemes, como la Antártida, como el San Patricio, la Anchorena, el Finoquieto y otros, cerraron y algunos de ellos volvieron a abrir con otro personal. Nosotros acá logramos que el hospital francés sea nacionalizado en PAMI. Y es una bandera que nosotros levantamos bien alto, porque sabes que hay otros hospitales, como el Centro Gallego, como el Hospital Español, como el Sirio Libanés, como el Policlínico Bancario, que son hospitales de colectividad o de obras sociales que están tequeando y que deben ser integrados a una cadena de hospitales y un servicio para nuestros mayores y para la comunidad, para todos, ¿no? Ante esta situación fue un avance muy importante, pero lamentablemente el gobierno con esta intervención lo que está haciendo es otra vez ir para atrás, precarizar la salud y la calidad de atención que los mayores se merecen y deberíamos estar dando. Y bueno, lamentablemente estamos ahora discutiendo despidos y cierre de servicios. Así es, David. ¿Por qué no nos recordás la hora de la marcha? Sí, nosotros vamos a estar saliendo a las 11:30 de la mañana de nuestro hospital, en Carlos Calvo 3075, en la manzana del hospital, por la calle Carlos Calvo, 3075, 11:30 de la mañana. Invitamos a los vecinos, invitamos a los familiares, a las que se sumen. Vamos a ir en micros, vamos a volver en micros, porque bueno, ya los compañeros de Rosario nos han comprometido, ya se están organizando, van a venir también dos micros de los policlínicos bancarios, perdón, de los policlínicos de Rosario, que el año pasado les cerraron la guardia propia, y que están sufriendo también esta falta de personal y estos cierres de servicios. Así que bueno, visitando todos, 11:30 los esperamos en Carlos Calvo 3075, que es la manzana del Hospital Francés, en Carlos Calvo. Así que para marchar en esta marcha federal que vamos a realizar este jueves 15 próximo. Bueno, muchísimas gracias por comunicarte por recibir el llamado de Radio Semilla, David, y seguramente te vamos a estar molestando nuevamente el jueves durante y después de la marcha para preguntarte qué les ha parecido y si han encontrado alguna respuesta de parte de las autoridades que están esperando hace más de un año, ¿no? No, muchísimas gracias a ustedes y no es ninguna molestia, al contrario, ustedes de Radio Semilla y de otras radios comunitarias son los que están difundiendo, pese a que el PAMI es un gran sponsoreante, digamos, pone mucha plata en los medios de comunicación y lamentablemente tapa lo que está sucediendo con nuestros mayores y con la salud de ellos principalmente. Así que el agradecimiento es hacia ustedes y gracias por informar a nuestra comunidad, porque el hospital es de ustedes, que son trabajadores, y de los trabajadores jubilados. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Gracias y hasta el jueves, David. Hasta el jueves, María del Carmen. Pilar, un abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Sentados.

www.radiolaorilla.com. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver entonces, Alicia, seguirnos contando un poco de las actividades que hay aquí, de los múltiples aspectos en que se ha desarrollado el Centro Cultural. Sí, bueno, después aparte de las obras de teatro, sí. Y eso, por ejemplo, el 22 de agosto, jueves es 22 creo, ¿no? O 23, eso es, ajá, lo que no recuerdo. El jueves. Pero es jueves. Sí, ese no, día está la Peña de las Mullas, que son 13 es folcloristas históricas, ajá, que vienen de la familia de los Ábalos, Carvajal, ajá, María, sí, Eugenia, son tres compañeras que arman, sí, la Peña de las Mullas. Mirá, y eso, vos, se hace en el bar de los trabajadores en el primer piso de la fábrica. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hay un bar acá, Alicia? Sí, hay un bar que se fundó el año, que lo inauguramos el año pasado, porque vivimos haciendo inauguraciones. Sí, la verdad, ¿viste? ¿No? Viven de joda acá, ¿viste? Voy a decir. Bueno, nosotros cuando empezamos con el Centro Cultural, una de las primeras cosas que hicimos en la Semana de Derechos Humanos, comenzamos un evento anual que se llama Derechos Humanos Ayer y Hoy. El primer año fue un homenaje a Pepa, a Chicha Mariani. Ajá. Y ese día nos propusimos arreglar lo que era el viejo teatrito de IMPA, y al año siguiente lo inauguramos con el nombre de Nora Cortiñas. Pero qué bueno. Sí, qué bueno. Esa fue una de nuestras inauguraciones. Fue un año de fiestas para juntar qué plata, lindo, para arreglar ese teatro. Muy bien, muy bien. Y este año estuvimos ahí cuando para el Día de la Mujer, ¿no? Es que es otro de los eventos que armamos para el Día de la Mujer, que empezamos hace 2 años. ¿Con qué espíritu? Que ponerle, porque digamos hay mucha cosa para el Día de la Mujer, y nosotros lo que buscábamos era cómo homenajear a las compañeras que ponen sus granitos de arena y que por lo general no saben, no valoran su propio, uh-huh, trabajo a veces. Sí. Suele pasarnos que nos dicen, ¿por qué a mí una mención? En la mención se llama Militantes de la Vida. Y nosotros, bueno, obviamente hay compañeras con mucha trayectoria, ajá, como fueron las propias madres homenajeadas. Sí. Pero bueno, este año lo armamos con Norita, justamente, y Mirta. Uh-huh. Pero lo que buscamos es eso, la reivindicación de las compañeras que a veces no se las toma tan en cuenta, ¿no? Y no se nombra los medios, nombres, ni se las conoce a veces, y que sin embargo son motores de muchas luchas. Bueno, por ejemplo, este año, digo, y motores de lucha y de la construcción, porque este año, por ejemplo, los compañeros de la tribu, las dos compañeras homenajeadas de la tribu fueron las operadoras, dos de las operadoras, sí, fundantes, acuerdo, de la tribu. Operadoras fundantes. Así es. ¿No? Eso es lo que necesitamos acá, más operadores. Habrá que sumarlos. Sí, colaboradores de Radio Sevilla. Vemos detrás de la pecera a nuestra abnegada operadora peleando y luchando con las teclas. Nuestra negada Barbie. Y sí, ustedes homenajearon justamente a esas compañeras que por ahí no se ven y, claro, y que hacen que esa que las cosas funcionen, cualquiera, ¿no?, funcione. Entonces, bueno, tenemos esos eventos anuales de derechos humanos, el Día de la Mujer, como eventos, además de otro tipo de actividades que se desarrollan, ferias culturales, presentación, uh-huh, de libros, como en cualquier centro cultural, sí, ¿no? Sí. O sea, muy, sí, intensa la vida de, sí, sí, de esta, sale por los poros de la fábrica. Arte. Sí, y este año, aparte, un gran orgullo, porque en el Día del Amigo, Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, pasaron a ser madrinas del Centro Cultural, yeah, con el gran compromiso que eso implica, ¿no? Muy bien, así muy bien. Pero bueno, son cosas que nos alegran. Muy gratificantes. También nosotros recibimos ese aliento, ¿no? Claro, seguro. ¿Tienen alguna otra cosa proyectada en particular? O aparte de tienen el tema de salud. Sí, nosotros particularmente, aparte ahora estamos haciendo algunas refacciones en el bar, pero aparte tenemos todos los eventos musicales que por lo general se hacen al término de las obras de teatro, viernes y o sábados. Ajá. Esas son parte de las actividades que desarrollamos, ¿no? Ajá, o sea que siempre hay alguna actividad cultural después, sí, alguna, sí, actividad musical después. Sí, por lo general, viernes y sábado siempre hay alguna actividad cultural. Y ustedes tienen un Facebook muy activo, muy que activo, para todos aquellos amigos oyentes, se meten, pueden meterse en el Facebook de IMPA, ¿cómo IMPA se llama? La Fábrica. IMPA La Fábrica, y ahí cotidianamente están actualizando con todos los eventos. Sí, o consultar por correo a impacultura@yahoo.com.ar. Impacultura. O nos encuentran acá en la fábrica en Querán 10-4290 de martes a viernes de 15 a 20 o los sábados de 10 a 16. Esto de IMPA, de la fábrica, es un mundo... Es una usina de ideas, es una usina, verdaderamente. Es una usina de amplias actividades, y nosotros desde Radio Semilla, poquito a poco, hemos ido tratando de charlar con nuestros amigos y oyentes para mostrar un poquito qué es lo que hay aquí adentro, y dentro de ese poquito hay también una radio. Desde la radio ir mostrando un poco. Y hoy hemos tenido una parte bastante importante. Poco a poco tenemos que invitar a los compañeros que están en el bachillerato, de la universidad también hemos tenido. Pero... Y tomen en cuenta en el caso del bachillerato que tienen ya, cumplen este año 10 años. 10 años. Durante 7 años los docentes lo mantuvieron sin cobrar salario. Ahora están cobrando su salario, están organizados en cooperativa. Y además, a través de los docentes del bachillerato, más la CEIP, que es una coordinadora de bachilleratos, han garantizado los primeros 4 profesorados, también con título oficial, en la universidad. Muy bien, la verdad que... Así que sí, es muy bien. O sea, es todo un... ¿Cuánta gente estudia, más o menos? No, no sé. En el caso de los chicos, de los del bachi, tenían una sé que la matrícula era más grande de la que había en algunos bachilleratos de la zona, en algunos momentos 200 alumnos. Ah, sí, claro. Por eso en un momento eran más de 60 profesores para sostenerlo sin cobrar salario. Claro, porque funciona como pareja. En un momento llegaron, creo que, a ser 60 docentes. Para claro, poder porque son parejas pedagógicas, ¿no? Funcionan así, creo. No sé, creo lo que sí, digamos, la modalidad es son educadores populares. Y yo les decía al ver un cierre de año que Paulo Freire, el viejo, hubiera estado muy, muy contento, porque realmente te encontrabas con jóvenes ubicados en tiempo y espacio sabiendo hacia dónde quieren ir. Qué bárbaro. Y eso era el trabajo que, si vos los ves cuando entran en el primer año, parece potrillo. Claro. Impresionante la transformación. Bueno, los pibes después participan en las distintas actividades culturales, las cosas que se hacen. Muy bien. Hermoso es. También hay ahora recién, pero hace muy poquito, se está integrando una compañera de acá del barrio, del bachillerato, que está haciendo bachillerato, a un programa de la radio. Ah, qué lindo. Así que estimamos que eso sea una punta para que otros compañeros también se integren y hagan su propio programa, ¿no? Claro. Claro, que la radio sea... exprese una también herramienta para que ellos también la puedan... Toda esa potencialidad utilizar, que circula acá, ¿no? Así es. Y todo esto que hemos escuchado y que podemos seguir charlando, podríamos decir que la piedra inicial fue la decisión de un grupo aguerrido de trabajadores para tomarse un lugar ante una situación adversa, ¿no? Y donde ellos ponen esta cuestión de lucha, trabajo y cultura como una forma de devolver a la comunidad todo lo que la comunidad dio en su apoyo para la recuperación de las fuentes de trabajo, ¿no? Así es, un ida y vuelta. Sí. Tendremos que estar para seguir desarrollando esto y viceversa. Nosotros siempre decimos IMPA enamora. Ajá. Con sus olores, su historia. Sí, sí, además ha tenido una difusión enorme, ha tenido un repique por muchos lados, ¿no? Ayer me decía un chico, que me decía, yo veo el cartel cuando vengo en un tren. Claro, el tren de acá. Y ahora se entusiasmó para venir. Es un chico también de un bachillerato popular de mi barrio. Y ahora, bueno, cuando le comenté, qué sé yo, me dice, no me había imaginado que eso que yo veía por el tren, sí, había todo eso allá adentro. Vive. Pero fíjense que con la situación que viven los hermanos trabajadores de distintos países de Europa, IMPA, en este momento nosotros recibimos mensajes todo el tiempo, justamente porque se está viendo como una opción. Como un ejemplo, claro. Sí, sí, sí. Eso claro. Es importantísimo. Es importantísimo, ¿no? Es importantísimo que haya sobrevivido, que sea, porque precisamente no muestra esta posibilidad de dar vuelta a las cosas en la adversidad y además que es posible, digamos, que a lo largo de los años se puede sostener, ¿no? Hace un tiempo en la televisión, en española era, en Andalucía, estaban diciendo así, porque hablando del tema de la desocupación, porque nosotros no nos pasa como en Argentina, que están las fábricas recuperadas. Claro. Que son un ejemplo, decían, así que... Bueno, se puede hacer una cartilla artística, ¿cómo recuperar una fábrica, no? Es que han llevado de acá y en este momento, por ejemplo, hay encuentros que se están haciendo y se están transmitiendo estas experiencias, porque sí. No pensemos que no es solo IMPA, sino que hay empresas en todo el país, ¿no? Sí. O sea, desde los compañeros de Sanón. Sí, muy exitosas, algunas muy exitosas. Muy exitosas. Sí, sí, sí, sí. Esta tal vez una de las más golpeadas. Yo digo que acá los trabajadores son como el ave fénix. Es cierto, muy golpeada y claro. Y de las que abrió la brecha. Porque... Exacto, porque IMPA fue fue no solo emblema, sino que desde acá salía el camión de IMPA para ir a apoyar a los trabajadores en el 2001 que recuperaron el Bauen, Maderera Córdoba, Global, que es la fábrica de globos más vieja de acá de Buenos Aires, Chilaver, o sea, son un montón de... Crisinópolis. Sí, muchísimas. No fue desde acá, pero digamos fue parte del fenómeno, ¿no? Y además saber contar que había un reaseguro, que había algo ahí atrás, ¿no? Y además siempre se la visualizó como muy grande a IMPA. Y es grande. Es grande. Es enorme. Bueno, ¿qué querés contarnos alguna otra cosa? No, yo creo que más o menos cualquier día nos damos otra vuelta. Tenemos que hacer claro. Siempre que haya mate, si no hay mate, Si no, no venís. No vengo. Pero qué barbaridad. Pero bueno, recordarle a los vecinos del Festival de Día del Niño para el domingo, si quieren venir a las 15, ¿a qué hora era? A las 15 horas, a partir de las 15, de 15 a 18. De 15 a 18, que vengan a tomar un chocolate caliente, a jugar con los chicos, a disfrutar. Muy bien. Y el sábado también, la otra actividad por el Centro de Salud. La apertura del Centro de Salud y viernes y sábado por la noche, obras de teatro en IMPA. Bueno, así o que sea, para hay una cartelera tupida para todos los gustos. Bueno, Alicia, nos vamos a seguir viendo, obviamente, además de en los corredores, acá. En las escaleras. En las escaleras, bueno. Hay entonces... que decir que las chicas se sacrifican bien, suben 4 pisos para poder hacer el programa. Estamos en óptimas condiciones. Claro, en óptimas. Es gimnasia gratis. Gratis, tenemos un slim. Otro taller. Para nosotros también, sí. Ese es el otro taller que tiene IMPA. Claro, es el taller. Hay que decirle, porque está el taller de entrenamiento físico, hay que decirle que utilice la escalera como parte. Bueno, Alicia, muchas gracias. Muchas gracias por venir y muchas gracias por todo lo que haces acá en IMPA. Están siempre abiertas las puertas de nuestro estudio para el Centro Cultural. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima entonces. Nos vemos. Para los que tienen miedo, vamos arriba, tengan fe. Para los que ya se la juegan, no se olviden lo que fue. Para los que están enterrados, más allá del socavón, hay que darle coca al tío y laburar con su perdón. Voy, Potosí voy. Voy, Potosí voy. Procurando dinamita, fuego catalizador. Con el pico reventando, cada vena su sabor. 4 horas masticando para poder descansar. 2 minutos con el diablo y otra vez vuelve a picar. Voy, Potosí voy. Voy, Potosí voy. Te digo que sí voy, Potosí voy. Voy, Potosí voy. Será que no tienen miedo dentro de la oscuridad. Como topos por el suelo, con la suerte su verdad. Para todos día a día, para muchos tradición. No se olviden del pasado, aunque pese el corazón. Voy, Potosí voy. Voy, Potosí voy. Te digo que sí voy, Potosí voy. Voy, Potosí voy. Vamos arriba. Bueno, ¿sabes una cosa?

se presentaron a compadres inspectores de la Ciudad de Buenos Aires, de la Agencia Gubernamental de Control, junto a la Policía Metropolitana, mientras desarrollábamos una actividad cultural junto a otras organizaciones y centros culturales en el marco del Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, el ENECA. Es en esta situación que deciden realizar la clausura de compadres, y con esta clausura nos impiden continuar con las actividades que cotidiana y colectivamente desarrollamos todos los días en la casa. Trabajos con compañeras y compañeros, con vecinos y con vecinas cuyos derechos más básicos se ven vulnerados, como la vivienda digna, el trabajo, la salud y la educación. Nos impiden seguir con los talleres artísticos gratuitos para niños y niñas y adolescentes del barrio, talleres artísticos para jóvenes y adultos, y también con esta clausura nos impiden que artistas independientes sigan pudiendo mostrar su trabajo, como hace 10 años que pasan por la casa distintos artistas mostrando su trabajo. Esto es lo que el gobierno de Macri está clausurando en este momento. Y esto también pasa porque nosotros no estamos encuadrados en ninguna figura legal, por más de que nos intenten hacer pasar como locales comerciales, como boliches. Y es en este vacío legal en el que, en este contexto preelectoral, aprovechan y deciden clausurar compadres del horizonte. Pero sabemos que también no es todo, tampoco es compadre solo. La sala, tuvimos la experiencia en el verano, y hay varios centros culturales que están clausurados y que día a día clausuran. Como dejó de compadres, siguió el Centro Cultural San Nicolás en Floresta. Por eso decimos que la clausura no es solo compadres y que no es un hecho aislado, sino que tiene que ver con una política del gobierno de la ciudad. Y entendemos esta clausura ilegal, ya que no existe ninguna razón, porque no somos locales comerciales, sino somos centros culturales autónomos, espacios que desarrollamos una verdadera cultura popular e ilegítima, porque también entendemos que se nos está negando la voz de poder seguir haciendo lo que hacemos día a día, que es cultura. Compadres, hoy vuelve a ser clausurado, pero no nos vamos a quedar con las manos cruzadas, y por eso, entendiendo que no es solo compadres, sino que es una situación que el gobierno de la ciudad desarrolla en toda la capital federal, y que también se repite a lo largo y a lo ancho del país, con la persecución y el hostigamiento a los centros culturales autónomos, es que hoy venimos a este lugar a exigir que compadres no se cierre, y decir que la cultura popular no se clausura, no se desaloja, no se privatiza. Bueno, queremos agradecerles a todos que estén acá. Como decía, para apreciarlo al querido con nosotros, Armando Tejada Gómez, porque tengo muchas cosas importantes que hacer, es que estoy acá. Nosotros somos un espacio cultural que funcionamos hace 10 años. No somos, como bien decía Juan, un espacio comercial, somos una organización social y cultural y política, por supuesto, y creo que eso es lo que molesta, que no somos comerciales, que no vemos en la cultura un objeto de mercancía, un objeto de compra y venta, que nosotros vemos en la cultura la liberación para nuestro pueblo. Eso es lo que nosotros construimos todos los días, cuando a las 5 de la tarde, cada pibe y cada piba, cada maestro, cada guardacolo blanco, cada mochila, entra, se sienta a tomar una leche y conversa sobre lo que pasó en la semana, conversa sobre las cosas buenas, las cosas malas, los abusos, los excesos que hay desde el poder y que hay desde el poder que se vive todos los días tener sus hoteles hacinados donde no cae ningún inspector a ver cómo viven estos pibes. Eso es lo que hacemos nosotros todos los días desde la cultura, liberar, liberarnos, empoderar, empoderarnos. Eso es lo que hacemos todos los días, eso es lo que molesta. Es obvio que no pueden eso ser a nosotros como lo que somos, como una organización social y política, porque no existe en su mentalidad que pueda gente basarse en basarse en la solidaridad para construir. Eso construyen de otra forma, eso destruyen, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hacemos, no hacemos todos los días, es construir una sociedad distinta, una sociedad mejor. Esto no es algo que pasa solo en la ciudad de Buenos Aires, esto es algo que pasa en todo el país. Y en algún momento, algunos locos, que hace 4 años empezamos a juntarnos en el América Libre, en el Centro Cultural de América Libre en Mar del Plata, y que veíamos que en cada lugar y en cada lugarcito de nuestro país existen colectivos, existen grupos culturales, existe una forma de hacer cultura, una forma de hacer política, una forma de construir diferente, distinta, y empezamos a juntarnos, y hoy, después de 4 años, empezamos, no porque antes no pasara, sino porque empezamos a juntarnos y empezamos a ver qué pasa ahora en otros lados, como en cada uno de esos lugares la represión de una u otra manera recae sobre nosotros y sobre todos los luchadores sociales y populares. Sucede en Córdoba, sucede en el barrio Güemes, con los centros culturales del barrio Güemes, sucede en Santa Fe, sí, en Santa Fe, con el socialismo en Santa Fe, sucede en el Centro Cultural y Social El Birri, donde quieren desalojarlos, quieren sacarlos de su lugar, de su legítimo lugar, que hace muchos años Birri empezó a construir, y eso hoy gestionan y gestionan para construir cultura del pueblo, para construir cultura popular. Sucede en Neuquén, sucede en distintos lugares donde compañeros son perseguidos, jóvenes, secundarios, que laburan en los barrios, que construyen cultura, que construyen educación, son perseguidos. Sucede en cada uno de los lugares donde nosotros estamos, en Catamarca, en la situación de los sueños, que quieren vencer su comodato con los espacios recuperados, sucede en todos lados, ¿sí? Las clausuras, los desalojos y las censuras son monedas corrientes en todo el país. No es solo un problema del gobierno de la ciudad, pero este gobierno tiene su particularidad, claramente. Es entonces que nosotros entendemos que la lucha que tenemos que dar no es por compadres, es por compadres, es por la sala, es por el Centro Cultural de Cántaro clausurado, es por el Centro Cultural y Social San Nicolás, es por todos los que hoy desde otro lugar construimos una cultura diferente, y es por todos los que de una u otra manera luchan por una sociedad distinta. Esa es la lucha que nosotros estamos dando y esa es la que invitamos a todos a dar en común. Por último, queríamos dejar de invitarlos, nosotros, como muchos saben, y para los que no se enteran, formamos parte del Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos. Dada las situaciones que han sucedido este año, desde el 2 de enero con la Sala Alberti, pero a partir de eso un montón de otras situaciones en otros espacios culturales como el Birri y demás, uno de los ejes que vamos a trabajar este año en nuestro Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, que se va a realizar el 17 y 18 de agosto en el Centro Cultural de América Libre en Mar del Plata, va a ser el tema represivo hacia la cultura y hacia los distintos sectores de la sociedad. Es uno de los ejes a trabajar como tantos otros. Por ejemplo, el cooperativismo y el trabajo autogestivo, por ejemplo, la cultura popular transformadora, por ejemplo, un montón de otros temas, talleres y demás se van a desarrollar todos los días. Los invitamos a todos aquellos que tengan algún laburo de la cultura y que estén construyendo desde la cultura a participar. Por supuesto, agradecemos por toda la presencia ahora, como hace 7 años cuando nos clausuraron, y hace 7 años cuando salimos a la calle con compañeros de la Sala de Verde y con compañeros artesanos a luchar por nuestro derecho a organizarnos, por nuestro derecho a expresarnos. Hoy nuevamente el apoyo es infinito, y no hay forma de agradecer más que bueno, estar y seguir luchando. Muchas gracias. Esto esto sigue así, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de que tiene el vino que me gusta a mí? Y es que todo lo bueno nos lo van a prohibir. ¿Qué será lo que va a pasar en el año 2000? Si esto sigue así, ¿qué será de mí? Voy buscando un caminito y no me perderé. Y no me valen los dulces recuerdos de un beso de un kiss. Forever and ever together, forever. Y dice, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Bueno, volvemos, Radio Semilla, programa Trabajadores. Ya estamos en los últimos minutos del programa, pero no queremos terminar sin comentarles algunos hechos importantes e invitaciones. Antes que nada, el audio que acabamos de escuchar hace unos minutitos, ese audio lo obtuvimos el miércoles pasado cuando se hizo el clausurazo frente al Ministerio de Cultura de la Ciudad, porque, como muchos de nosotros saben, se clausuró el Centro Cultural muy importante de Compadres del Horizonte, que está frente al Hospital Garraham, en la calle Combate de los Pozos. Así es, irónicamente, en el momento que se estaba realizando una actividad de muchos centros culturales allí, una fiesta, ¿para qué? Para conseguir financiación, porque ellos estaban preparando un encuentro que hacen anual de todos los centros comunitarios, o de muchos centros comunitarios autónomos que hay. Y bueno, vino la policía de Macri y los clausuró. En contradicción con todo lo que Macri dice por los micrófonos, diciendo que favorece la cultura. Pero por favor. Así que, bueno, vamos a seguir este conflicto y también el encuentro que van a tener todos los compañeros que se nuclean en ENECA. Que, bueno, que allí hay muchos centros culturales autónomos. Y ahora en el entretiempo, mientras escuchábamos música, hemos recibido una visita que se las vamos a comentar porque es muy interesante, ¿no? Tres gallegos han aparecido aquí por Radio Semilla, que son, vienen de Galicia, son gallegos, y ellos son parte de una radio comunitaria de La Coruña. De La Coruña, que se llama Cuac, Cuac, como lo que dicen los patos, cuac. Así que probablemente los vamos a tener de invitados próximamente para intercambiar opiniones, y ya sabemos que tienen también problemas como en las radios comunitarias locales. Claro, porque como nosotros no estamos con lucros comerciales, podemos estar en libertad de decir lo que pasa, lo que sucede, lo que pensamos, y eso es allá y acá. Entonces, a determinadas estructuras de poder, esto les resulta muy molesto. Bueno, así que les vamos a prometer que vamos a tener alguna noticia de los compañeros gallegos de la radio Cuac. Y vos, María, querías contarnos una actividad que va a ocurrir próximamente en nuestro ex barrio de San Cristóbal. Ex barrio de la radio, pero bueno, es el barrio donde vivo. Y entonces lo copié directamente de los carteles que están pegados en la calle. Bueno, este próximo sábado a las 17 horas, la Fora va por los barrios. Y en el local de Correpi, de Carlos Calvo 2499, va a tratar sobre el modelo sindical actual como traba para la libre organización de los trabajadores. Y también formas de organización diferente del sindicalismo corporativo y el tema del movimiento obrero y el cambio social.

Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Pa llorar por los... Pa llorar.